Capítulo 11. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. ¿Me podría dar un poco más de pan? En el cuarto. Trabaja primero. Después come. Pero es que tengo mucha hambre. ¡Te lo pregunté! ¿Quieres otro latigazo? No, señor. ¡Entonces vamos! Hay mucho trabajo que tienes que hacer. Sí, señor. José recoge sus ropas. En el juicio. No quería hacerle daño, soberano. Lo juro. ¿Cómo no? Fuiste elegido entre muchos por tener el paladar más sensible. Tu obligación era prevenir una situación como esta. Tú solo tomaste un trago. Yo bebí una copa entera. La muerte del Horus vivo llevaría a la ruina a los dos Egiptos. Señor, le juro. ¡Basta! Llévenselo de aquí, Putifar. Quiero que hoy mismo este hombre sea ejecutado. ¡No! ¡Por favor! ¡Se lo imploro! Quítenle la vida y manden destruir lo que quede de él. ¿Qué? ¿Mi cuerpo? ¡No! ¡No! ¡No pueden destruir mi cuerpo! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Quiero ir al mundo de los muertos! ¡La vida eterna! ¡El sacerdote me lo prometió! ¡Cállate! ¡Nadie grita en presencia del faraón! ¡No fui yo, señor! ¡No fui yo! ¡Fue el sacerdote! ¿Cómo osas insinuar alguna cosa contra el sacerdote? ¡Basta! ¡No quiero escuchar más! ¡No, señor! ¡Se lo imploro! ¡Ah! Le golpean. Entra Pentefres. Señor de las dos tierras, todo está listo para el inicio del cortejo. Perfecto. Antes de irnos, necesito decirle una cosa. ¿Qué es, soberano? Gracias por salvar mi vida. Vaya. No tiene que agradecer, señor de las dos coronas. ¿No hice nada más que mi obligación? No. No solo eres el sumo sacerdote, mi consejero y médico. Hoy lo veo. Eres una persona en quien confío completamente. Un gran amigo. Entonces yo debo agradecer. Mi corazón se regocija por haberle servido y agradado, soberano. Un centenar de esclavos arrastran una enorme esfinge de piedra tallada a fin de transportarla a las inmediaciones del palacio. La multitud se agolpa en calles y balcones para contemplar un evento arquitectónico tan importante en la ciudad. La majestuosa talla es transportada sobre un carro del cual tiran decenas de esclavos que avanzan con lentitud por la ancha vía en dirección al palacio del faraón Apopi y la reina Tani. Es un regalo del comandante de la Guardia Real que deberá de ser emplazada entre las otras esfinges antes de la fiesta. José tira también de una gruesa cuerda con todas sus fuerzas. Una de sus manos sangra debido al roce y al esfuerzo. ¡Mi mano está sangrando! ¡Cállate, hebreo maldito! Abur, el oficial y capataz de la obra, le flagela duramente. Con dificultad, trata de levantarse evitando recibir nuevos azotes y se incorpora al grupo agarrando y tensando la cuerda con todas sus fuerzas. La colosal estructura se desplaza lentamente por la ancha avenida. La estatua se aproxima a su destino acercándose al pasillo que forman las demás figuras. En el palacio, Tani es ataviada por las damas de la corte con un vestido de hilo blanco envolvente, ajustado y de ligeros pliegues que cae desde el pecho hasta los tobillos. Casi está lista, señora. La corona de la gran esposa. Los egipcios solían vestir prendas blancas o escasamente decoradas, pues el lino resultaba muy difícil de teñir. Existían categorías de tela: gruesa, sutil y lino real, el más delicado, casi transparente. Asenet coloca una corona sobre la cabeza de la reina, similar a una cabellera postiza compuesta por un tocado con diseño de hebras colgantes de oro y ahora la pluma de Faisán más linda de Egipto, formando abalorios encadenados entre sí, que discurren como cordones adornando su cabeza. Perfecta. Tani se mira a un espejo metálico de mano. Nunca la había visto tan linda. La ocasión lo merece, querida. Estoy muy feliz porque todo salió bien la otra noche. Felizmente el faraón despertó recuperado del susto de ayer. Solo tengo que agradecerle a los dioses y a tu padre. No existiría este día, estas festividades, sin la presencia de mi amado señor. Esta fiesta se le dedica a él. Usted lo ama mucho, ¿verdad? Lo amo más que a mí misma. Y hablando de eso, ¿será que ahora puedo saber detalles de tu encuentro con el hebreo? Muchas gracias. Pueden retirarse, por favor. Ahora cuéntame. ¿Quién es este joven que hizo que tu corazón latiera más fuerte? José hasta ahora debe estar lejos de Egipto. ¿José? Nombre diferente. Bonito. Hice una locura, señora. Lo ayudé a huir. ¿Huir? ¿Huir de quién? Es un esclavo. ¿Ayudaste en la fuga de un esclavo a Senet? Pero estaba tan desesperado. Parecía sincero. Dijo que era un hombre libre y que quería regresar a su tierra. Te arriesgaste mucho. No debiste ayudar a un criminal. Y por las leyes de Egipto, ayudar a un esclavo a huir también lo es un crimen. Actué por impulso. Perdóneme, gran esposa real. Estás perdonada, querida. Veo que no lo hiciste por maldad. Parece que te gustó mucho ese joven, ¿no? ¿Eso qué importa, señora? Debe estar en el desierto tratando de regresar a casa. Nunca más lo veré. En la ciudad, la Esfinge avanza pesadamente hacia su emplazamiento definitivo. La gran avenida termina en una plaza repleta de curiosos que observan el desafío urbanístico para la planificación y desarrollo de la ciudad de Avaris. ¡Vamos! José, herido, tira de la cuerda con todas sus fuerzas y a golpe de flagelo. ¡La ciudad está de fiesta! ¿No lo ven? ¡El faraón aparecerá en público hoy! ¡Rápido! ¡Con fuerza! Entre la muchedumbre se halla Yetur, el ismaelita esclavista que vendió el muchacho a Putifar. Yetur saluda al oficial que junto a otros capataces es encargado de obra. ¿Qué tal, Abur? ¿La fiesta comienza o no comienza? Me quedé en la ciudad para ver al faraón pasar. Hiciste muy bien, Yetur. Una fiesta como esta siempre es inolvidable. José queda perplejo. Vaya, vaya, pero así es el esclavo fugitivo. ¡Está pesado, José! El señor Putifar está en el palacio, esperando el cortejo salir. Ay, ya me lo imaginaba, Mitri. Para Putifar siempre el trabajo es primero. Y... ¿Abur? ¿En dónde está que no lo veo? Abur, señora, dirige el traslado de la esfinge que su marido mandó hacer para el señor de las dos tierras. Ah, claro. ¿Cómo pude olvidarlo? Esa esfinge. Es un presente bellísimo, señora. Ciertamente le agradará al faraón. Putifar siempre agrada al faraón, Mitri. Mi marido ocupa el puesto más alto como comandante de la Guardia Real. ¿Y yo? ¿Cuándo voy a merecer algún agrado? ¿Cuándo Putifar hará que los esclavos construyan mi jardín? De cualquier forma, la bendición del Horus vivo vale más que cualquier jardín terrestre. Si dependiera de bendiciones, Mitri, estaría perdida. ¿Vas a ir conmigo al templo o vas a encontrarte con Putifar en el palacio? El señor Putifar me pidió que la acompañara al templo para que esperemos la llegada del faraón. Lógico. Putifar es siempre tan predecible. Entonces vamos. ¡Atención, atención todos! ¡Por favor! Las sacerdotisas y los músicos deben ubicarse cerca del portón. Pentefres coordina. Ustedes serán las primeras en salir. Tú también, Asenet, por favor. Sí, padre. ¡Sacerdotes! ¡Levanten las barcas con las imágenes! El dios Set debe ser el primero en salir. ¡No lo olviden! El faraón Apophi está a punto de llegar al patio. Por favor, todo debe estar en el más perfecto orden. Por favor, organícense. Los esclavos en el tramo final continúan desplazando la pesada escultura montada sobre un enorme carro de 6 ejes. ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Van a avanzar más! ¡Si no la llevan, ¿cuándo será? ¿Hasta mañana? Abur latiga a José. ¡Hebreo! ¡Hazlo! ¡Hazlo bien! ¡Vamos! Un esclavo cae presa del cansancio. ¡Levántate, inútil! ¿Acaso quieres dormir? ¡Pues no vas a dormir! Lo fustiga con saña. ¡Esclavo insolente! ¡Levántate! Yace en el suelo. No puede más. ¡Vamos! ¡Rápido! José le ayuda a levantarse. ¡Levántate! ¡Con ya fuerza! ¡Estamos llegando! ¡No tienes que tirar! ¡Sigue de pie! ¡Sigue de pie! El escriba Mitri acompaña a Sati, la esposa del comandante. Caminan por la plaza. Hola, ¿cómo está usted? Bien. ¿Y su mujer está mejor? Sí. Es una lástima que no viniera. Cierto. Su lugar está ahí, señora. Pasa un año y pasa otro, y los nobles de Avari siguen siendo los mismos. Todos la admiran, señora. ¿Eso crees, Mitri? ¿Crees que vieron mi sortija? No son sus joyas, señora. Admiran su belleza. Con todo respeto, usted es la más linda del templo. Es la misma imagen de Isis. Yo siempre creí parecerme más a Neftis que a Isis. Y mis oraciones más fervorosas fueron para Hathor, la diosa del placer. La diosa Isis también merece dedicación, señora. Es la más virtuosa de las diosas. Pondría mi rostro a los pies de Isis con placer si alguno de estos nobles hiciera algo que me sorprendiera hoy. Los esclavos llegan finalmente al punto indicado. ¡Con fuerza! Reúnen esfuerzos para alinear la monumental talla junto a las demás esfinges de piedra esculpidas con aspecto de león. ¡Muévanse! ¡Acción, siervos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienen que moverla! Imágenes aéreas del paisaje cananita. El mercado de una ciudad cercana al campamento es visitado por alguno de los hijos de Jacob y Zilpa, su cuarta esposa. Gracias, señor. Llevamos esto. Judá, Judá, llevemos vino. Aún tenemos que comprar el aceite, Leví. El aceite es difícil cambiarlo. No me interesa. No me interesa. Se acabó el vino del campamento. Llevemos vino. El aceite puede esperar, Zilpa. En el campamento, Vila trabaja en un telar. Rubén entra a la tienda. Vila. Ay, estoy ocupada, Rubén. ¿No vas a salir? ¿Pretendes pasar el día ahí dentro? Ay, quedé con Elisa para que se encargara de ordeñar para poder terminar este telar. ¿Me estás evitando? ¿Es eso? Después de la belleza que los dos hicimos, ¿me estás evitando? No fue ninguna belleza. traicionamos a tu padre. Por casualidad, mi padre te hizo mujer como yo te hice. Por casualidad, mi padre te ama como yo te amo. Responde. La besa en el hombro. No. Tú sabes que no. Entonces ven. No. Ahora ven aquí. Quiero verte. Quiero mirarte. No, Rubén. Basta. Esto ha llegado demasiado lejos. Esto tiene que acabar. Esperé tanto para tenerte y tú finalmente te entregaste y ahora eres mía. Es más, mucho más mía que de mi padre. Mi adorado. No le tienes miedo a nada. No le tienes miedo a Jacob. No le tienes miedo a tus hermanos. No le tienes miedo a la deshonra. No le tienes miedo a la muerte. Una cosa me aterra. ¿Qué? El miedo de perderte, de no sentir tus besos, tu calor, tu abrazo. Alguien llega. Tengo mucho miedo. Estoy segura de que tengo Lana lista aquí, Jacob. Rubén. Padre. Es que yo estaba... ¿Cuántas veces te dije a ti y a tus hermanos que no entraran en esta tienda? Nunca te han interesado tus obligaciones de primogénito, Rubén. Pero en la tienda de las mujeres siempre estás interesado. Vine a hablar con Silpa a ver si iba a ir a Hebrón. Tenía ganas de ir con ella. Judá y Leví fueron con Silpa al primer rayo del sol. Y lo sabes muy bien. No, no lo sabía, madre. Ahora, si me permiten, madre, padre, Vila, tengo mucho que hacer. Jacob se acerca a Vila. Con su mano aparta una cortina de cuerdas. ¿Qué es lo que quería, mujer? Vamos, dilo de una vez. ¿Qué iba a querer tu hijo, Jacob? Lo mismo de siempre. Perder el tiempo, como de costumbre. Los esclavos han conseguido ya colocar la escultura sobre su pedestal y retiran el carro que la transportaba, dejando la majestuosa obra expuesta e instalada. El comandante Putifar felicita al oficial. ¡Estupendo trabajo, Abur! Ahora podemos comenzar el cortejo. Sati y el escriba. Todos le temen a mi marido y no me dirigen la palabra. Le temen con razón. El señor Putifar es un hombre poderoso, temido en las dos tierras. Sí. Putifar no llegó al puesto de comandante de la Guardia Real distribuyendo sonrisas. ¿Y ese joven, Mitri? ¿Quién es? Es joven y masculino. No recuerdo haberlo visto antes. Es hijo del visir alto de Egipto. El faraón camina delante de su esposa. Sabía que no podía ser de Avaris. Dos filas de soldados apartan sus lanzas, dejando libre un pasillo. ¡Gracias, señor Set, dueño y señor del templo de Avaris! ¡Te reverenciamos una vez más este día, cuando el señor de las dos tierras celebra 30 años de soberanía sobre toda la tierra de Egipto! En la plaza, el acto está a punto de comenzar. ¡Guardias! ¡Abran los portones! ¡La fiesta de Set va a comenzar! Las gigantescas puertas del palacio se abren y comienzan a salir decenas de adoradoras bailando, ataviadas con vestidos blancos, sujetos por una cinta de color naranja anudada a su cintura. Sus cabezas están adornadas con bandas provistas de abalorios en hileras horizontales, formando franjas de colores en rojo y azul. Algunos de sus cabellos forman trenzas con borlas. En sus muñecas destacan anchas pulseras a juego naranja y dorado. De sus cabellos cuelgan hermosos collares con cuentas de piedra en color azul. Algunas de las jóvenes llevan sistros, sencillos instrumentos en forma de herradura que contienen platillos metálicos similares a una pandereta y que agitan haciéndolo sonar para acompañar a la música. José, malherido, forma parte de la muchedumbre observando el desfile. Entre las jóvenes se encuentra a Senet, caminando delante de su padre, el sacerdote Pentefres. Ella descubre al muchacho entre la multitud y se detiene. ¿Por qué te detuviste, Senet? ¡Vamos, toma tu lugar! Sí, padre. El desfile continúa. Pasa junto a él. José sonríe. Varios pares de sacerdotes portan dioses colocados sobre barcas, sujetas a pértigas. Caminan en dirección al templo sagrado. Las puertas del templo se abren. En el patio interior espera una treintena de personas escogidas que presenciará el ritual. Un grupo selecto de bailarinas devotas y sacerdotes entran con sus ídolos en el patio ípetro. El público escogido levanta sus manos en señal de respeto a las divinidades. Mitri y Sati. Solo falta el soberano de las dos tierras. El señor Putifar debe estar con él. Por mí puede tardar lo que quiera. Me está encantando la ceremonia. Yetur grita desde la multitud. ¡El faraón Apophi! ¡El poderoso Horus vivo! El faraón es llevado por sacerdotes en una silla real. Su tocado consiste en un paño a rayas azules y doradas que cubre la frente y llega por detrás hasta la espalda, donde termina en una especie de cola que cuelga sobre sus hombros. Abur. Inclínate, José. Muestra respeto. El oficial. ¿Qué? Inclínate ante el faraón, animal. Estás ante la presencia de un dios vivo. ¿Se inclinan ante un hombre como si fuera dios? Es el Horus vivo, José. Es el señor de las dos coronas. Baja la cabeza, animal. Es un crimen ver directamente al faraón. Apophi sujeta en cada mano el bastón de mando y el cetro. No me inclino ante las estatuas y tampoco ante su líder. ¿Cómo dices? ¿Qué blasfemia es esa? Para mí solo hay un dios. El dios de Israel. Le estrangula con el látigo. ¡Inclínate, José! Si no, te mato y derramo tu sangre aquí mismo, para que Anubis se deleite con ella. Entonces, ¿vas a inclinarte? Detrás del faraón, Tani, la gran esposa real sentada también, viaja a hombros de sus súbditos. Entonces, hebreo, ¿vas a inclinarte o no? Jamás. No me voy a inclinar ante ningún hombre. Le faltas el respeto al Horus vivo. Serás castigado con la furia de Ra, que te va a cegar con su luz poderosa. Mi vida le pertenece al dios de Israel. Aprieta el látigo. Si él quiere que eso suceda, que así sea. Lo tira al suelo. ¡Hebreo maldito! ¡Maldito! ¡Vas a aprender a no faltarle el respeto a Luz vivo! ¡Vas a pagar con tu propia vida, hebreo! El faraón llega al templo. La comitiva entra en el interior. ¡Hebreo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nobles de Egipto! ¡Inclínense ante Apophi, el señor de Avaris! ¡El que es grande y poderoso como Ra! ¡El que satisface a las dos tierras! ¡La fuerza de Ra es grande! ¡Ra es el proveedor del poder! Asenet. ¡Hoy es el día en que el Horus vivo se marcha! ¡Renueva y prueba su fuerza! ¡Frente a todos y frente a los dioses! ¡Bienvenidos a la fiesta de Set! Marco de la conmemoración de los 30 años del reinado del gran soberano. En el patio del templo, el reducido grupo de elegidos asiste al ritual de purificación. El faraón, acompañado del sumo sacerdote y de otros religiosos, acceden al Sancta Sanctorum, el lugar sagrado y morada de los dioses que solo pueden visitar los elegidos. En la oscuridad del santuario arden inciensos que producen intenso humo de olor grato para las divinidades. Asenet sale a la plaza de la ciudad y se encuentra a Yetur, el comerciante de esclavos. Disculpe, señor. ¿Tú de nuevo? No hay problema, hasta me gustó. ¿Estás perdida? ¿Estás perdida? Las llamas de grandes pepeteros iluminan a las deidades y a las novicias que se preparan para servir en el culto. El faraón lava sus manos y ora a los dioses. Aguas sagradas del Nilo para la libación del dios. Alza un cáliz. ¡Vas a aprender a respetar a nuestros dioses! Lo levanta por el cuello. ¿O voy a tener que seguir golpeándote, José? Solo me inclino frente al único dios. El dios de mi padre Jacob. ¡Gusano inmundo! Lo tira al suelo y lo azota. ¡Gusano! Ofrezco justicia a mi señor y ofrendas para el que realiza. No existe dios que haga lo que hiciste, Set. Asenet observa a José siendo castigado. ¡José! No voltearé mi rostro al cielo. No cometeré impurezas, ni compararé tu gracia con ningún otro dios. Aclamaciones para ti, traje para ti, tu corazón y tu cuerpo lo coloqué para ti en su lugar. Una patada. ¿Ya estás perdiendo la fuerza, José? Clama a tu dios. José ahora se revuelve dolorido. Clama a tu dios. Tras la adoración, el faraón regresa al patio interior. Putifar le entrega un arco y una flecha. Señora, su esposo está en la arena. Putifar. Sati saluda a su marido. Tani. Querrá no permita que el malestar que debilitó a mi adorado señor ayer le quite su fuerza y precisión. No se preocupe, señora. Ciertamente sus flechas alcanzarán toda la extensión del Nilo para el sur y más allá del delta. Dispara. Y todas las tierras de los dos lados de su lecho. Así lo espero, Pentefres. La flecha se pierde en el cielo. José en el suelo. Vas a morir por no respetar a nuestros dioses. Asenet rompe un cántaro en la cabeza del oficial. Abur cae al suelo desplomado. José. José, por favor, habla conmigo. Trata de reanimarlo. Ay, está frío. José. José, por favor, habla conmigo. ¡Nobles de Avaris y todo Egipto! Pentefres. Llegamos al ápice de las celebraciones de la fiesta de Set. La corrida con el toro. El mayor símbolo de la fuerza y la virilidad. El Horus vivo dará dos vueltas completas en la arena. Cada una con una de las coronas. El Alto y Bajo Egipto unidos por las manos del soberano. Aquel que comanda la orden cósmica. Un enorme toro entra en el patio. Que Set proteja a mi soberano. Lo colocan delante del soberano. El faraón abre los brazos delante del astado. José vuelve en sí. Que Isis sea alabada. Pensé que no volverías a despertar. Asenet, ¿realmente estás aquí conmigo? ¿No estoy soñando? No, no estás soñando. ¿Abur? Tuve que hacerle algo. Si no, te iba a matar. ¿Tú derribaste a Abur? Eres maravillosa. Un ángel enviado del cielo. Tenemos que salir de aquí antes de que despierte. Claro. Vamos. ¡Ay! Tani observa a su marido delante del toro. Apophis camina junto a la bestia en perfecta armonía. El Horus vivo en la tierra, en presencia de Apis, el dios de la fertilidad. Todos consideran que es un milagro de los dioses. Abur recupera el conocimiento. ¿Qué sucedió? El maldito esclavo huyó. El cortejo. El faraón cruza el patio al lado del toro. Camina sin miedo y con los brazos en cruz. Qué extraño. Asenet debería estar por aquí. Todos observan con atención y admiración. ¿Por casualidad viste a mi hija Putifar? No le he quitado los ojos al soberano desde que comenzó el cortejo. No he visto a Asenet. Espero que aparezca pronto. Dentro de poco el faraón regresará al palacio. Asenet rasga una porción de vestido y extrae una tira de tela que moja en una fuente para limpiar las heridas de José. Déjame limpiarte. No es necesario. Yo puedo hacerlo. Calma. Deja que yo lo haga. Está bien. Está bien. En las calles, los habitantes de la ciudad esperan a que termine la ceremonia privada y comience la fiesta. Abur busca a José. ¿Qué pasa, Abur? Pareces asustado. ¡Habla, hombre! ¿O los dioses se llevaron tu lengua como ofrenda? No es eso. El esclavo que le vendiste al señor Putifar desapareció. ¿El esclavo huyó? Ese no es problema de Yetur. Lo que tu dueño pagó por el esclavo no lo devuelvo. Que Ra me proteja, Yetur. Si el señor Putifar descubre que perdí un esclavo joven y valioso, me va a querer castigar. ¡Me va a poner a cargar piedras! Si Abur no sabe cuidar bien a los esclavos, tal vez sea mejor cargando piedras. ¡Déjate de eso, Yetur! Si no puedes ayudar, por lo menos no fastidies. José tiene todo el cuerpo ensangrentado, con hematomas de golpes, moretones y heridas de látigo. ¿Estás mejor? Sí, todavía tengo mucha sed. Mucha. Espera. Sus manos están rozadas por el esfuerzo de tirar al contacto con la cuerda. Asenet toma un cuenco vacío de la fuente y lo llena con agua. Se lo entrega al joven. Bebe con intensidad. Ella lava las heridas de las manos. Se miran. Las puertas principales del templo ya se abren, lo que indica el final del ritual ceremonial del faraón Apopi y el comienzo de los festejos populares. El matrimonio de los reyes de Egipto ya se desplaza a hombros de sus súbditos. Las bailarinas ofrecen una vistosa coreografía y los ídolos a manos de los sacerdotes abanderan el cortejo. Asenet sostiene las manos de José entre las suyas. Creí que habías logrado huir el otro día. Me asusté cuando vi que te estaba golpeando ese hombre. Yetur me atrapó en la salida de la ciudad y me vendió al señor de Abur. Qué pena. Sí, pero creo que valió la pena haberme quedado. Solo para verte de nuevo. ¿Y quién es el señor de Abur? Un hombre llamado Putifar. ¿Putifar? ¿Lo conoces? Claro, es el jefe de la guardia del faraón. Me asusta que deje que sus hombres maltraten a sus esclavos así. Creo que no sabe muy bien lo que pasa. Casi nunca está aquí cerca. El desfile se acerca y pasa por una calle cercana. El cortejo. Mi padre debe estar loco buscándome. La comitiva prosigue su camino entre la multitud. Miles de personas se acercan a contemplar el acto. La cabalgata se convierte en una explosión de luz, color y sonido. ¿Vieron a mi hija? ¿Viste a mi hija? El sacerdote Pentefres. ¿Viste a mi hija? Se muestra preocupado. ¿Vieron a mi hija? Y pregunta a las bailarinas. ¿Dónde estará Zenet? Tienes que irte a Zenet. No puedes ser vista con un esclavo. No, pero estás muy herido. Ya estoy mucho mejor gracias a tu ayuda. Puedes irte tranquila. Entonces prométeme que no vas a intentar huir de nuevo. Estás muy débil, no vas a resistir en el desierto. Lo prometo, con una condición. ¿Cuál? Quiero que me veas aquí, más tarde. En la noche, después de que la fiesta acabe. ¿De noche? ¿Tienes miedo de verme nuevamente? No, claro que no. Es que no tenemos el hábito de salir de noche. Es cuando Ra ilumina el mundo de los muertos y nos quedamos sin protección. ¿Pero quién es Ra? El más grande de todos los dioses. Tengo que irme. Quiero que regreses a verme. Yo te protegeré. Está bien. Hoy aquí en este mismo lugar. Asenet se marcha. José se levanta. La pared en la que apoyaba su espalda queda manchada de sangre. En el campamento. Me sorprende, Simeón. Fuiste capaz de matar a todos los hombres de Siquem porque uno de ellos me atacó. Y casi le haces lo mismo a Namá. Solo quería darle un beso a la joven. ¿Tampoco es así? ¡Mentira, Simeón! Te vi perfectamente tocando a la pobre mujer. Estabas obligando a Namá a hacer lo que no quería. Namá es una mujer vivida, Dina. Le iba a hacer un gran favor, ¿entiendes? Esa es la verdad. Pero tú no... Tú eras joven y pura. Y una cosa es muy diferente a la otra. ¡No tiene nada de diferente! ¡Namá es una mujer! ¡Merece respeto! ¡Ah! ¡Deja de gritar en mi oído! Mi cabeza va a explotar. Entonces prométemelo, hermano. Prométeme que nunca más vas a hacer nada contra Namá. Está bien. Lo prometo. Lo prometo. Ahora déjame en paz, que voy a dormir. Soy una tonta. Como si tuviera palabra. El río Nilo cruza la ciudad de Avaris. En el gran comedor, bailarinas en fila agitan sus brazos simulando ser una sola persona. Los invitados esperan a que dé comienzo el banquete. Las mesas están repletas de riquísimos manjares. Las jóvenes danzan contorneando sus caderas de forma sensual al ritmo de la música. Putifar y Sati. Eres la mujer más linda de toda la fiesta, Sati. Todos los hombres de Avaris me envidian. Pues te diré que aunque todos los hombres de Egipto me deseen, mis ojos y mi cuerpo siempre y solamente serán para ti, Putifar. Los invitados, de pie, escuchan tocar a los músicos y observan con agrado la coreografía de las bailarinas. El faraón en su trono, su esposa de pie a su lado. Putifar, aproxímate. Sí, señor de las dos coronas. ¿Dónde está Pentefres? Él es el sumo sacerdote. No debería de estar ausente en una ocasión tan importante. Asenet tampoco está entre los músicos. Mientras estábamos en el templo, Pentefres la estaba buscando. Tal vez se perdieron entre sí en la multitud, pero... creo que en breve estarán presentes en el banquete, señor. Solo eso, Putifar. Asenet no regresó con el cortejo. ¿Qué habrá pasado? Espero que no demore. El Horus vivo no espera a nadie. ¡Su majestad ordena que se inicie el banquete! Los invitados se abalanzan sobre las mesas. En el templo. Eres una irresponsable. Eso es lo que eres, una irresponsable. Padre, tienes que calmarte. ¿Cómo? ¿Cómo abandonas el cortejo? ¿Desapareces del templo? En una festividad rara y gloriosa como la fiesta de Seth. Y me pides que me calme. Tuve un problema, padre, ya te lo dije. ¿Qué problema? ¡Habla! Habla. Además, apareces con la ropa rasgada, Zenet. Problemas de mujer. Mentirosa. Eres una mentirosa. Tu mal paso va a pesar en tu juicio cuando entres al mundo de los muertos. No me entiendes. ¿Pero cómo? Nunca me vas a entender. ¿Pero cómo voy a entender? ¿Cómo una futura sacerdotisa abandona su lugar en la fila del cortejo? Además, le mientes a tu padre. ¿Qué me estás ocultando? Habla. La sacude. ¡Dilo! Violentamente. ¿Realmente lo quieres saber? Entonces te digo la verdad. No quiero ser sacerdotisa. ¡Es eso! ¡Voy a desistir! En el próximo capítulo... No quiero casarme, ni con Rubén, ni con nadie. Una joven que queda en el estado en el que quedaste por culpa del esclavo hebreo no tiene ninguna vocación para el sacerdocio. Faraón Apopi. ¿Dónde estabas, miserable? Aquí estuve, en la casa de mi señor. Gracias a la demostración de lealtad y de haber regresado a casa, podrás servir al Dios que desees. Muchas gracias. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva! Vamos a huir, Vila, a un lugar donde podamos ser felices. ¿Asenet? Soy yo. De Egipto. Fin del capítulo 11.